Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues yo soy Jorge Tinajero y esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite, y le agradezco que nos esté sintonizando a través de www.expresiontotal.com.mx. y recuerde que los lunes tenemos también emisión a través de Radiorama en Romántica 1380, que es una estación de la cadena Radiorama, la cadena que une a México, todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Y bueno, hoy nos acompaña Don Gabo. Don Gabo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muy buenas noches, desempacaditos ya aquí nuevamente en cabina, en Expresión Total. Así es, mi querido Gabo. Y bueno, pues hoy tenemos una entrevista muy, muy importante. Tenemos en la línea al licenciado Edgar Tello Paca. Él es director general de CONALEP en el Estado de México. Y bueno, pues él tiene licenciatura en Administración de Empresas, Facultad de Comercio y Administración, esto es en el año 73. También tiene la especialidad de División de Estudios Superiores de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública en el 78. Y bueno, pues desde 72 para acá ha estado en el gobierno del Estado de México como asistente del director general en gobierno en el Estado de México. También ha participado en la industria de telecomunicación como asesor de comunicaciones y, en fin, bueno, pues tiene una larga trayectoria y ahora pues está al frente de la Dirección General del CONALEP en el Estado de México. Licenciado Edgar Tello, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jorge, aquí a sus órdenes, con el gusto de saludarlo y saludar a todo su auditorio de Expresión Total. Pues yo le agradezco mucho que nos permita esta entrevista. Estamos ante una situación en México donde se cuestiona mucho la educación, donde los espacios para los jóvenes se consideran limitados. Y en este caso, bueno, pues usted tiene al frente esta Dirección General en el Estado de México. Nos gustaría saber si en CONALEP Estado de México se ofrecen múltiples beneficios de los jóvenes que ingresan al sistema educativo. Si nos podría mencionar algunos. Sí, mire, don Jorge, justamente creo que es muy oportuno esta pregunta que usted me hace, porque estamos iniciando justamente el proceso del registro vía internet, que arrancó más bien el día 2 de febrero hasta el día 22 para todo lo que es 103 municipios del estado, que es el Valle de Toluca. Sí. Y acá en la zona metropolitana pues ya llevamos avanzado desde el 25 de enero y estará hasta el día 19 de este mismo mes de febrero también este preregistro vía internet, que bueno, pueden ingresar los jóvenes que terminen secundaria para la colocación en alguna opción de educación media superior. Sí. Dentro de las cuales está CONALEP. Esto pueden ingresar en www.comipems.org.mx para el Valle de México y la dirección http /ingreso.mx. .edumex.gov.mx. Sí. Se hace este registro de aspirantes y del 25 de febrero al 16 de marzo estaremos recibiendo a todos quienes hacen este preregistro. Sí. Para aplicar un examen que aplica Ceneval y que se llevará a cabo el 24 de abril a las 9 de la mañana para el Valle de Toluca, los municipios del Valle de Toluca, y acá en la zona metropolitana el 25. Sí. Y 26 de junio. Muy bien. Licenciado Edgar Tello, ¿nos podría comentar un poco más de lo que es el sistema CONALEP? Es decir, los jóvenes hacen una carrera técnica ahí también. Sí, mire, nosotros somos educación media superior. Los jóvenes, después de 6 semestres, es decir, 3 años después de la secundaria, que están con nosotros y cursan con nosotros la carrera. Sí. Obtienen 3 documentos, que es su certificado de bachillerato y un título y cédula profesional. Perfecto. Esto es en una de las 30 carreras que tenemos aquí con la CONALEP Estado de México. México y que son carreras relacionadas con el tema de la industria y también con el tema de los servicios. Sí. En el tema de servicios hay carreras como enfermería, hospitalidad turística, alimentos y bebidas. En el tema industrial, evidentemente tenemos autotrónica, tenemos todo lo que es química industrial, todo lo que es electromecánica industrial, sí, todo lo que es metalmecánica. En fin, es un largo listado de carreras, sí, que ofrece CONALEP, pero tiene esa doble opción. El joven termina el bachillerato con nosotros y tiene la opción de acceder directamente al mercado laboral, sí, emplearse en alguna empresa o continuar sus estudios a nivel de licenciatura o de ingeniería. De esto que usted nos está explicando, licenciado Edgar Tello, ¿es el modelo de educación dual? No, este es el tradicional. Okay. Además nosotros estamos incursionando exitosamente, sí, en el modelo de educación dual, que como usted sabe es un modelo que surge en Alemania, sí, ya con una experiencia muy vasta, y consiste en combinar la formación académica pero con un alto contenido del aprendizaje dentro de una empresa, sí, es decir, la práctica. Decimos que tradicionalmente que la práctica hace al maestro, sí, y justamente yo lo comparo con esto. Cuando antes en la Revolución Industrial, existían los grandes talleres donde había muy claro el maestro, el oficial y el aprendiz. Sí. En este caso, nuestros alumnos que acepta una empresa tenerlos como aprendices mediante un contrato, la empresa no tiene ninguna obligación laboral con el alumno porque él está adquiriendo los conocimientos en la empresa, no es un trabajador de la empresa. Okay. Y lógicamente él adquiere muchas las competencias, sí, de acuerdo a la carrera que escogió, haciendo un plan de rotación en los diferentes puestos que la empresa tiene, y al final complementa con una carga menor la parte teórica en nuestros planteles. Entonces, de esta forma, nosotros le comento, estamos incursionando con mucho éxito. Hemos tenido ya varios alumnos que han terminado su carrera profesional técnico, sí, bajo este modelo de educación dual. Y es otra opción que también dentro de los planteles se ofrece a alumnos que también deben de cubrir ciertas características. Sí. Y no es tanto que sean alumnos con un alto promedio de calificaciones, sino más bien un tema ahí de actitud, sí, y aptitudes para poder ser protagonistas en este novedoso sistema educativo. Con este modelo de educación dual, ¿se estaría reforzando no solo la enseñanza, sino la práctica de los estudiantes? Pues sí, rompiendo ahí con un viejo círculo vicioso, sí, de que luego las empresas solicitan personal, pero les piden experiencia. Sí. ¿Y cómo van a tener alumnos, claro, que salen de una escuela de experiencia si no les dan la oportunidad de adquirirla, sí, justamente con eso? Y nosotros decimos, y es una forma de convencer a los industriales que, sí, prácticamente ellos mismos están dentro de sus instalaciones, sí, están formando a su capital humano, claro, y de acuerdo a sus políticas, de acuerdo a la filosofía de su empresa y de acuerdo a sus métodos de trabajo. Entonces es un traje a la medida para cada empresa. ¿Qué es lo que pretende el modelo de educación global? Sí. ¿Qué anuncio tan importante nos hace? Y le agradezco que nos permita difundirlo al público, porque a través del conocimiento de cómo se está desarrollando la educación en el CONALEP, yo creo que el público tendrá mejores opciones y una mejor idea, y se podrán reforzar y también alentar al joven a tomar este tipo de modelo, para que precisamente no solo salen con la preparación técnica, sino ya con la experiencia, y seguramente pues muy bien catalogados en las mismas empresas donde están adquiriendo la experiencia. Licenciado, yo le pediría por favor que nos diera nuevamente las fechas para el concurso de ingreso. Sí, mire, ahorita está el preregistro. Le decía que para la zona metropolitana, que es creo donde mayor cobertura tienen ustedes, sí, con Radiorama, había énfasis en la zona metropolitana, sí, empezó el 25 de enero el preregistro y terminará este próximo 19 de febrero. Sí. Y posteriormente ya es el registro de aspirantes, que será del 26 de febrero al 10 de marzo, sí, para hacer aquí en la zona metropolitana el examen. Se aplica el examen por parte del Ceneval el 25 y 26 de junio, sí, y luego se publican ya los resultados el 29 de julio para que se pueda tener ya la opción de la escuela que ellos escogieron, porque aquí participamos todas las instituciones de educación media superior, sí, y es que la UNAM, el POLI, sí, las vocacionales del POLI, las preparatorias de la universidad, sí, los COBAIM, los CECITEM, las preparatorias oficiales, sí, y todos ellos pues tienen ahí en el registro que colocar sus opciones de primera, segunda y tercera opción para que, de acuerdo a la oferta que cada institución hace, ellos puedan tener un lugar seguro para continuar sus estudios en educación media superior. ¿Cuántos lugares estarán disponibles en esta ocasión, licenciado? Cuando en el Estado de México está ofertando 22,000 lugares para alumnos que terminaron su secundaria, sí, entonces sí, es una oferta que tenemos en los 39 planteles con una presencia en más de 23 municipios del Estado de México. Perfecto, pues ha sido la información vasta y muy clara, y yo espero que todo el público que nos está sintonizando ya tome nota de todo esto. Sin embargo, licenciado, ¿hay alguna dirección electrónica donde el público pueda obtener más información, más detalle? Sí, aquí en la zona metropolitana les decía que la dirección es www.comipens, ¿sí?, que es la Comisión Metropolitana de Instituciones para Educación Media Superior, .org.mx. ¿Sí? Muy clara ha sido la información. Esa es la dirección. comipens.org.mx, ahí está la información para todo el público, para que puedan consultar las bases, las fechas e información adicional que va a estar disponible en esta página. Licenciado Edgar Tello Vaca, director general de CONALEP en el Estado de México, le agradezco mucho que nos haya dado esta información. Yo le suplicaría, si hay algo más que quiera informar al público, los micrófonos están abiertos. Mire, solamente hacer allí un exhorto a jóvenes que tengan muchos deseos de prepararse y de ser profesionales técnicos, que es una gran oportunidad que puedan sus papás y los jóvenes confiar en CONALEP, sí, y nosotros estaremos muy gustosos en recibirlos. Pues yo creo que la información que dan ustedes es bastante alentadora, rompen ya con el esquema tradicional. Y yo creo que eso debe de alentar tanto a los padres, y por supuesto pues a los jóvenes, para que puedan salir bien preparados y para que puedan ubicarse en la planta laboral aquí en México. Hay algunas cifras, ¿verdad?, que nos da el sector gobierno, en donde sí ha habido algún aumento en los empleos, lo que no sé exactamente qué tan volátiles sean estos empleos, pero según lo que nos ha comentado usted, licenciado, pues estos jóvenes bien preparados pues tendrán esa tendencia y esa permanencia. Así es, don Jorge. Bueno, pues así es. Pues yo le agradezco mucho y espero que pronto nos pueda acompañar en cabina o que podamos hacer algún otro enlace, porque estamos a tiempo todavía de dar esta información, de permearla en el público, que es algo muy muy importante. Seguramente usted tendrá ese interés de que en México se mejore la educación y cambie esa percepción. Pues mire, estamos comprometidos en el Estado de México, que el señor gobernador Elvira Rodríguez ha definido su sexenio como el sexenio en educación, sí, y evidentemente en sintonía con el gobierno federal para hacer de la educación sea una educación de calidad. agradecerle mucho, don Jorge, y yo soy de sus órdenes, y un saludo a todo su auditorio de Expresión Total. Muchísimas gracias, y los micrófonos están abiertos para cuando usted guste comentar algo al público, algo novedoso, algo relevante, que en materia de educación yo creo que es importante para todos los mexicanos. Licenciado Edgar Tello Vaca, director general de CONALEP en el Estado de México, le agradezco mucho que nos haya dado esta información. El agradecido soy yo, y muy buena tarde, noche. Muy buena tarde, noche. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con el licenciado Edgar Tello Vaca, director general de CONALEP en el Estado de México, y les voy a dar nuevamente la dirección, que es www.conipems.org.mx, para que usted pueda checar las fechas y también las distintas carreras que hay en los distintos CONALEP. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más información aquí con Don Gabo. Regresamos.